Comenzamos con la repintada del mural, nos falta un poquitito que la semana próxima vamos a estar terminando. Era algo que teníamos pendiente ya hace bastante tiempo, la última vez lo habíamos hecho con Julieta, un día muy frío, me acuerdo, y la verdad que es algo que ya lo veníamos programando. Bueno, nos comunicamos con Ayelén, con Ricardo, para bueno, coordinar un poco el día también y hacer la actividad, ¿no? Y fue algo muy lindo, lleno de recuerdos, ¿no? Pero sobre todo mantener la memoria viva y el pedido de justicia que siempre hemos estado pidiendo junto a su familia, porque creemos que es necesario en un lugar tan importante como es el espacio de la Junta Vecinal del barrio Mi Bandera, mirando ATA al barrio 30 de marzo, ¿no? Así que la verdad que fue una jornada muy linda, arrancamos muy temprano, se fueron sumando vecinos, justamente en la esquina está la parada del colectivo, así que bueno, muchos vecinos tuvieron la oportunidad de ver el trabajo que se hizo ayer. Pero también lo más importante, que muchos, en algunos casos los más chicos que no conocían la historia, se acercaron a preguntar el porqué del mural. Entonces, bueno, ahí pudimos charlar con ellos y contarles, y también se sumaron a la pintada. Así que la verdad que fue una jornada muy gratificante el día de ayer. Un mural de muchos recuerdos, incluso ahí me acuerdo una campaña que hacía siempre Julieta pidiendo para aquellos que supieran algo que contaran, y uno siempre espera, desea que esto algún día se aclare, ¿no? Tiene todavía esa esperanza. Sí, totalmente. Nosotros, como ella, como toda la familia y muchos vecinos de Viedma que han estado acompañando durante muchísimos años esta lucha de Julieta, de saber qué pasó, de saber la verdad, ¿no? De lo que pasó, y que aquellos que pudieron ver algo puedan aportar, ¿no? Al esclarecimiento del asesinato de ATA, creemos que es sumamente importante. Entonces, la verdad que fue una jornada muy emotiva, porque uno recuerda la lucha de Julieta, de todo ese tiempo, y haberse ido sin saber qué es lo que pasó con ATA, ¿no? Entonces fue una jornada muy llena de emoción y de poder compartir, ¿no? De decir, bueno, junto a la familia, y en este marco que ahora a fin de mes se va a festejar el Inti Raymi, poder hacer esto, ¿no? Para nosotros fue emocionante y por supuesto reiterando siempre el pedido de justicia.